Bueno, mi comunidad, que es una comunidad de acá La Teja, que se llama Comunidad Charrúa Vascuadén Chalá, nosotros le pusimos Vascuadén Chalá por algo bien simbólico, porque en lengua charrúa significa levántate, hermano, y en eso queremos nosotros transmitir eso, el levantarnos, el resurgir de abajo de las piedras. Nosotros decimos que nosotros tenemos una resurgencia charrúa, la resurgir del agua, del agua, de los pozos de agua, el resurgimiento del agua de abajo, del subsuelo, que nos estamos volviendo a levantar dignamente. En ese sentido, que decimos Vascuadén Chalá, y también lo tomamos como un saludo, hacemos el puño cerrado, levantado, Vascuadén Chalá.